Estamos acá en Memoria Giratoria, bueno, muy agradecidas por la entrevista que vamos a hacerle a Orlando Javier Carriqueo, quien fue elegido Huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche. Hola, Orlando, no sé si te presenté bien. Mari, pues, buenos días a todas, a todos. Están escuchando hasta ahora la radio. Sí, está bien, Huerquén es vocero, mensajero, y es una figura que nuestra organización, que reúne a más de 150 comunidades mapuche tehuelche en la provincia de Río Negro, ha convalidado como una representación, ¿no? Hay una mesa política integrada por las cuatro zonas. Hay un órgano de cogestión y ejecución de la ley integral indígena en la provincia de Río Negro, que es el CODESI, que es parte también de la organización. Pero bueno, soy el mensajero, la voz, el vocero de la organización. ¿Qué tal? Buenas tardes, Orlando. Mi nombre es Analía. Bienvenido acá a Radio Comunitaria Las Chacras. Y como para ir entrando un poquito en el tema, sobre todo queremos como hacerte varias preguntas, una que tiene que ver con lo más actual y es acerca de los dichos que estuvimos escuchando, de los dichos racistas, nefastos, de Pichetto, del intendente del Hoyo, de Florencia Rieto, la diputada, que siguen estigmatizando al pueblo mapuche. Y queríamos preguntarte cuáles son tus reflexiones y cuál pensás que es la intencionalidad de estos dichos, si está relacionado con el rechazo, por ejemplo, a la megaminería. Sí, hay varias cosas, ¿no? En principio, que son todos partes de un partido que se llama PRO, que es un partido racista, un partido de derecha, un partido ligado, sus nombres, sus apellidos están ligados a quienes financiaron la campaña del desierto. Eso como para dar una perspectiva, porque este tal Martínez, que fue candidato a intendente del Bolsón, es del PRO. Fue conocido por guardaespaldas de Lewis en aquel viejo programa de CQC donde se enfrentaron al intendente Romera de aquella época. Bueno, ese es el mismo personaje. Pichetto, que ha sido un hombre conservador, racista y que lo único que ha hecho es perder elecciones porque no tiene ninguna empatía con la sociedad rionegrina, que lo detesta. Y que sin embargo, por esas cosas que son las corporaciones partidarias, ha logrado la representación siempre por la derrota, ¿no? Arieto, que son parte de una estructura cuya principal función hoy es demonizar al pueblo mapuche, que lo que intentan es deslegitimar los reclamos de gran parte de la sociedad porque desconocen la historia. Porque supinamente desconocen cómo es la integración social en estos territorios y porque hay un problema político que arrastra a la Argentina de hace 140 años y tiene que ver conocer la preexistencia de un pueblo que es milenario y que poco tiene que ver con un Estado que se ha conformado a partir de ese genocidio, que se ha conformado en la Patagonia hace 140 años. Todo eso. Esos conflictos que hoy están vigentes tienen que ver con una posición bien fuerte del pueblo mapuche en contra de la megaminería, en contra de las forestales, en contra de las hidroeléctricas, en contra del fracking y del negocio inmobiliario. Representa un problema para aquellos intereses que buscan en el territorio las riquezas, buscan expoliar, buscan seguir corriendo a la gente de los territorios y utilizan los argumentos más nefastos para llevar a cabo sus fines, ¿no? Y a eso nos vamos a oponer siempre. Nosotros como pueblo mapuche somos parte del territorio, eso hace a la esencia de los pueblos originarios una relación que a veces es inexplicable, inentendible para gran parte de la sociedad occidental, pero que para nosotros un río tiene vida, un cerro tiene vida. Un lago tiene vida y tienen derecho a estar presente, a estar en ese lugar. Y nosotros convalidamos eso porque somos parte de todo ese itrofil monguén, como decimos nosotros, y que la sociedad llama biodiversidad, ¿no? Pero cerros, lagos, árboles, montañas, piedras y plantas, ¿no? Y todo lo, eso es lo que defendemos. Y como yendo un poquito más de cuando te presentaste, dijiste, bueno, ¿no? Todo lo que de quiénes eran vos, de quiénes sos vocero, ¿no es cierto? Pero esto de Parlamento Mapuche Tehuelche, ¿es así? ¿Qué querría decir? Porque en el comunicado que estuvo circulando en las redes por el cual llegamos a ustedes, bueno, pero venía como de este nombre. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, el pueblo mapuche, el pueblo tehuelche son pueblos que tienen una historia milenaria en estos territorios, que están, que hemos estado emparentados, que históricamente hemos estado en este territorio y hasta la llegada del ejército de Argentino Roca. Hoy esa reconfiguración social nos lleva otra vez a organizarnos de manera distinta a aquellos que hace 140 años atrás, pero con una organización que representa muchas comunidades de estos dos orígenes, diríamos ocupan, que tiene que ver con dos pueblos que tenían un habla diferente, pero que no eran enemigos, porque básicamente entendíamos el funcionamiento del mundo y entendemos el funcionamiento del mundo de la misma manera, sin propiedad privada, compartiendo, uniendo las familias, y bueno, eso es todo parte de la historia que está oculta, invisibilizada y oculta fundamentalmente a partir del Estado y de las políticas del Estado, que le conviene seguir ocultando esta verdad, esta realidad, porque en ese ocultamiento se esconden los derechos al territorio que tenemos como pueblo. Orlando, y en relación también a esto, hace pocos días, un par de meses, leí una nota muy interesante que te hicieron para un medio, donde vos hablabas justamente de la importancia de crear un partido mapuche en Río Negro, ¿no? Como fundamental para tener una representatividad política, ¿no es cierto? ¿Esto es parte de la discusión actual que tienen con la provincia y con el gobierno nacional? No, eso ha sido un elemento que nosotros es una discusión propia nuestra, que tiene sus tiempos. Nosotros no definimos como define un gremio o un partido político o una nuestras discusiones. Nuestras discusiones llevan tiempo, quizás años. Esto del partido político se planteó en el 2015. Hoy quizás hay una necesidad de retomar, pero no es son procesos que tienen que darse y que no se definen de un día para el otro ni un fin de semana. Son charlas y conversas que cada comunidad va a ir teniendo. Puede esto generar un punto de inflexión, ¿no? Porque justamente los que han salido de la provincia de Río Negro, como Bretinec, o senador, como Pichetto, o candidato a intendentes como Martínez, ¿no? Y esto da cuenta de una realidad que también a nosotros nos preocupa y nos interpela como pueblo, como sociedad, como integrante de la sociedad en Río Negro, en la provincia de Río Negro. Nosotros justamente antes de ayer habíamos lanzado una campaña por el derecho a la identidad que se llama Soy Mapuche y que tenía que ver justamente con contrarrestar estos discursos de odio que se vienen dando en los últimos tiempos muy fuertemente. Y diría desde el 2015, 2016, que estamos sufriendo este embate de los intereses que deslegitiman nuestra presencia milenaria en el territorio. Pero bueno, nosotros venimos acostumbrados así, pero ha llegado el momento de plantarnos fuertemente frente a estas injusticias que no hacen más que atacarnos como pueblo, como si no hubiese sido suficiente la ignominia de haber sufrido un genocidio, la ignominia de de tener desaparecidos, de niños apropiados, de borradas las identidades. Eso es toda parte, cosas que nos duelen y que definitivamente entendemos que tiene que haber un debate social para abordar esta problemática que en definitiva desconoce que en la Argentina gran parte de la sociedad es indígena. Y una gran deuda de la democracia, ¿no es cierto? También porque en el Congreso también falta representatividad y faltan voces, ¿no es cierto? Por supuesto que es una deuda de la democracia. Y yo no lo podría tanto en representación, sino en reconocimiento, en reparación histórica. Porque yo no sé si... Sí, disculpa, en ese sentido lo que yo... Y en relación a lo que decías, ¿te parece que ustedes, digamos, podrían pedir un reconocimiento al Estado respecto de los perjuicios que la naturaleza y ustedes vivieron en este último incendio? ¿Algún tipo de reparación económica? Yo no. Nuestra vida no pasa por la plata. Nuestra vida no pasa por eso. Me parece que el mayor reconocimiento que tiene que hacer el Estado es ayudar a las familias, que algunas no son mapuches, a reconstruir sus hogares, que ha quedado todo desarticulado, desarmado, prendido fuego. Pero tiene que acompañar y tiene que convalidar los reclamos territoriales de un montón de comunidades en la provincia de Río Negro, y que tiene que respetar esa territorialidad, porque ahí es donde nosotros decimos que no puede haber minería, no puede haber forestales produciendo problemas, porque eso es lo que termina pasando. Hoy tenemos que tener en cuenta que gran parte de la responsabilidad de una pandemia que ha arrasado a la humanidad tiene que ver justamente con los procesos productivos que se han dado en estos 200 años, que pueden generar bienestar para gran parte de la sociedad, pero que genera un desequilibrio ambiental que supone lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Una pandemia de singulares características que tiene que ver no con que alguien comió un murciélago en China y se desató una enfermedad, sino de cómo la misma sociedad, cómo los mismos sectores capitalistas han arrasado los territorios. Y ese desequilibrio es algo que sufrimos todas y todos en nuestros propios territorios. Sí, Orlando, realmente, bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo, esta comunicación. Nosotros acá también el año pasado y desde hace muchos años venimos en Tras la Sierra, en Córdoba en general, venimos también padeciendo el tema de los incendios y de las intencionalidades que hay detrás de los incendios. Así que, bueno, nos solidarizamos también con ustedes desde acá y nuestro medio comunitario está al servicio, por supuesto, para lo que necesiten comunicar, estamos al servicio. Bueno, y muchísimas gracias por transmitir, bueno, y compartir con nosotros y con la radio todo lo que nos comentaste. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, nos veremos pronto. Capeu Cayal. Un abrazo grande. Hasta pronto.